La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer en Elche este año se han vuelto a unir la Coordinadora Feminista y la Asamblea 8M para preparar la convocatoria de esta tarde de la manifestación y a mediodía la lectura del manifiesto en la Plaza de Baix. Eva Irles es la portaveu de la Coordinadora Feminista. Molt bon dia, Eva. Molt bon dia, Rosa. ¿Quiénes son las principales reivindicaciones que portareu a la manifestación de aquesta vesprada, de aqueste 8M? Pues mira, sortim als carrers este 8 de març a les 7:30 des de la plaça de la Paraora i anem en un lema molt paregut al de l'any passat, ni un pas enrere, en igualtat, perquè estem veient que alguns sectors de la societat o algunes persones sembla que volen pegar passes enrere en la consecució dels drets de les dones i nosaltres diem que prou ja, que ni un pas enrere en igualtat. De fet, estem assistint a un govern de coalició Podemos i PSOE que han portat lleis molt avançades que estan sent polèmiques. El 8 de març se pot empanyar la llei del solo és sí. Quina opinió té la coordinadora feminista d'aquesta llei? Bé, algunes persones o alguns partits polítics pensen que tenen ganes de que s'empanyi, no? Esta lluita que tenim tantes persones per la consecució de la igualtat de la població, entre les dones i els homes. I aquesta llei avança moltíssim en drets, en protecció de la dona, i aquestes persones o aquests partits polítics han estat en contra de tots els avanços que s'han fet en igualtat, sempre s'han posat de cara, i ara estan aprofitant pues aquestes circumstàncies per empanyar una llei que està protegint més a les dones, amb aquesta unificació dels criteris i l'equiparació de l'abús a l'agressió. I pense que s'ha d'avançar, pense que si s'ha comès alguna errada o se pot millorar, sempre s'està temps i sempre se pot millorar, però aquestes persones pues, mai han estat al costat de les dones, dels drets de les dones, i bé, ho demostren prou bé quan governen, no? És el cas de la regió de Múrcia, amb el PIN parental, o està el cas de Castilla i Lleó, amb aquestes radiografies per voler aturar els avortaments, uns drets que van aconseguir les dones ja fa molts anys, i pense que no cal fer-nos tant de cas i hem de seguir avançant en la consecució de drets per a les dones. També ha entrat en vigor una altra llei que ha sigut criticada per algunes feministes. Per què? La llei trans. Pues jo no sé per què la critiquen. Pense que les dones trans són dones. Pense que el col·lectiu de les persones trans és un col·lectiu molt vulnerable, un col·lectiu que sofreix i patix els efectes més encara de la precarització laboral, de les agressions, de la violència, i sempre costa avançar, però jo estic molt orgullosa d'aquestes lleis que l'únic que fan és donar-li els drets a les persones que més ho necessiten. Quines pancartes veurem en la manifestació d'aquesta vesprada? Ho dic perquè vosaltres, entre les activitats organitzades per motiu del 8 de març, haveu fet un taller per a les pancartes, per a la elaboració de pancartes. Què podrem veure? Sí, hem estat este dissabte passat, estiguem a la plaça del Raval i l'anterior dissabte en la plaça de Barcelona, amb una taula informativa explicant a la gent les reivindicacions en les quals anem el 8 de març. Que el 8 de març és una fita, però lluitem per la igualtat tots els dies de l'any. I bé, doncs parlem de prou ja de no combatre la feminització de la indústria submergida i dels treballs més precaris, que sempre són protagonistes les dones. Per suposat, basta ja de no erradicar, prou ja de no erradicar totes les violències contra les dones i les xiquetes. La bretxa, l'escletxa salarial que tenim les dones, que se situa en més d'un 20% de mitjana, aquest sou que deixen de percibir les dones respecte als seus companys homes. Prou ja de veure-se ningunejats els drets sexuals i reproductius de les dones. Prou ja de que no estiguem representades les dones en totes les esferes de la vida, en la presa de decisions, en que no hi hagi una distribució equitativa del treball domèstic no remunerat, aquesta corresponsabilitat que demanem. També sabeu que des de la coordinadora feminista demanem que aquesta prevenció que se fa en les escoles s'amplia al 100% de l'alumnat i que no se faça d'una manera anecdòtica o voluntària perquè s'adhereix al centre escolar i en un curs determinat. Pensem que s'ha d'aplicar aquesta prevenció a edats molt tempranes, que s'ha d'educar des de ben xicotets, des dels 0 anys, i d'aquesta manera també se podrà fer un diagnòstic i una prevenció real d'aquesta violència de gènere. Són moltíssimes les reivindicacions, no acabaríem mai si te les tinguera que contar totes. La feminització de la pobresa que s'ha augmentat, no?, després d'esta situació de pandèmia que hem viscut fa uns anys. Sí. També ens recordem de les dones d'altres països que no tenen tants drets com tenim aquí. Les dones que pateixen les guerres, que acaben sent refugiades, acaben sent botins de guerra, acaben sent explotades sexualment. I ens recordem moltíssim també de les dones iranis que estan fent la revolució del velo i que s'estan jugant la vida per defensar els seus drets. Són moltes reivindicacions per eixir aquesta vesprada al carrer, per a reivindicar aquest món d'igualtat entre homes i dones. Gràcies, Eva Irles, per explicar les reivindicacions, les activitats i la manifestació que haveu convocat per a aquesta vesprada. Sí, recordem que és a les 7:30 des de la plaça de la Paradora, Jardí Lucrecia Pérez. También en este 8M está la asamblea del 8 de marzo, un movimiento feminista que lleva años trabajando para reivindicar, sacar a las mujeres a la calle en un día como el de hoy para defender nuestros derechos y para trabajar por la igualdad real entre hombres y mujeres. Hablamos a continuación con la portavoz de la asamblea 8M, Lidia Gelardo. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué se puede decir en un día como el de hoy? En realidad hay que hacer y decir tantas cosas, pero sobre todo hacer. Hacer y que las cosas que se dicen se hagan, sobre todo. Y bueno, pues eso, recordar el día en el que estamos, que no es un día para felicitarnos, sino un día para concienciarnos, para trabajar, para explicar, para que se sepa qué es lo que está pasando en realidad. Y bueno, pues darle un poquito de contenido, ¿no?, este día, que es tan, tan importante, ya no solo para mujeres, sino para hombres también, ya que forma parte de la sociedad. Y bueno, deben claro, también de aportar. Lidia, y en el manifiesto que se va a leer a mediodía en la Plaza de Baix, ¿cuál es el principal mensaje que queréis transmitir? Bueno, un poquito lo que estaba comentando. O sea, el manifiesto se leerá por parte de la coordinadora a mediodía, luego se leerá también en la manifestación que tenemos por la tarde, para que así poder dar lugar a que cualquier mujer que quiera y pueda acudir, ya que no todas las que quieren acudir pueden, ya sea porque no están o porque por diversidad funcional no pueden acudir, de una manera o de otra les llegue y puedan participar, pues lo que queremos reivindicar un poco es eso, ¿no? Que se han conseguido cosas, por supuesto, tenemos que estar también orgullosas de que se han conseguido algunos avances, pero de que falta muchísimo, de que la igualdad real, la equidad, todavía no existe y que tenemos que trabajar mucho en ello, tenemos que recordar todo lo que hemos conseguido, pero también tenemos que recordar todo lo que está a medias, todo lo que no nos dejan llegar, hablar pues eso de la, ya no solo de la mujer blanca estándar, sino todo tipo de mujeres que hay, racializadas, discapacitadas, con todo tipo de reflexionar y reflexionar sobre esas niñas que están siendo envenenadas por ir al colegio en Irán. Por ejemplo, es ya te digo, es que el mundo ahora mismo está loco. Bueno, ahora mismo hace mucho que el mundo está loco y que necesitamos poner un poco de cordura, ¿no? De decir, madre mía, somos seres humanos, somos personas, tenemos derechos y el hecho de que en mi DNI ponga que soy mujer no tiene que tener ninguna connotación negativa en nada en nuestra vida, ni laboral, ni salarial, ni en los trabajos de casa, ni en ningún sitio, vaya, o sea, que somos personas con los mismos derechos. Vosotros, el lema que habéis escogido este año es el mismo que el de la coordinadora, ¿ni un paso atrás? Sí, ni un paso enrere, porque, bueno, este año hemos decidido hacer un... No es que hayamos decidido el mismo, sino que entre la coordinadora y nosotras hemos decidido el mensaje para dar un mensaje unitario. Uh-huh. Y claro, por eso es el mismo, porque lo hemos decidido juntas y la verdad pues que muy contentas también de poder trabajar y poder llegar a acuerdos. Pues eso, de la Asamblea 8M trabajamos desde el 2018 que se hizo la huelga general. Y bueno, como yo digo, hemos enseñado, ¿no?, a la gente a que este día es un día de reivindicar, de salir a la calle, de gritar y de expresar. Y bueno, la coordinadora decidió unirse a nuestra manifestación y la verdad que es súper contenta de trabajar en equipo y que se vea una unión real entre las mujeres, ¿no? Lógico, lo necesitamos. ¿Y qué aportación? ¿Qué aportáis vosotros? ¿Qué actividades son las que va a aportar el 8M, además de la manifestación y la lectura de este manifiesto el 8 de, en el día de hoy? ¿Qué tenéis preparado? Nosotros hemos hecho ya un par de sesiones de realización de pancartas y de concienciación que ya han pasado estos días. Y luego el 8 estaremos por la mañana de concentración en las chimeneas a las 11:30. Un poco dándole contenido, ¿no?, a este día. Se expondrán también las pancartas que hay, habrá un micro abierto, habrá un par de performance y habrán sorpresitas también para que la gente un poco como que entre en calor y sobre todo a mí me gusta decir eso de que le damos contenido a este día, ¿no? Que no es que luego por la tarde vas a una manifestación que empieza a tal hora, acaba a tal hora y ya está. Y todo esto será antes de la manifestación, antes de las 7:30. ¿Y qué hay después del 8M? ¿Qué tenéis preparado? La manifestación en realidad sale a las 7:30, pero no es a las 7:30. La convocatoria es a las 6 de la tarde en la Plaza de la Paradora o el Jardín de Lucrecia Pérez, que ahí empezaremos, también se hará lectura de manifiesto, habrá una batucada de samba, que está jamburana, que harán unos bailes africanos, pues habrá también eso, un poquito de contenido para salir a lo que es el paseo de la manifestación, pues eso, con un contenido en nuestras cabezas, en nuestros corazones, para realmente decir, estoy haciendo esto, con este sentido, ¿no? No solamente ir y decir, bueno, pues desde la Plaza de la Paradora a la Plaza de Baix tengo que entrar, llego allí y ya está, sino pues hablar un poco de lo que está pasando y poner en común. Para terminar esta entrevista, ¿qué llamamiento hace de las mujeres para que participen hoy? Pues yo mi llamamiento sería venir, sentiros en casa, sentiros rodeadas de personas que nos entendemos, y venir a entender realmente lo que es el 8M, con esa energía que se crea de mujeres, y después que me lo expliquen ellas. Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, Lidia. Venga, muchas gracias.